Hoy, por la mañana, pensaba que cada uno de los que estamos aquí somos el resultado de la suma de todas las cosas que nos han pasado en la vida y que hemos hecho en la vida. En cierto modo, cada uno de nosotros somos el resultado de todas nuestras virtudes y nuestras buenas obras y todos nuestros pecados y nuestras debilidades. Las lecturas que hemos hecho, las películas que hemos visto, las personas con las que hemos tratado, nuestros maestros, familiares, todo eso reunido es lo que ha forjado la personalidad de cada uno. Y eso no es de una vez para siempre. Siguen sucediéndonos cosas, siguen pasándonos cosas que nos cambian ligeramente el carácter, la personalidad, etc. Pero incluso en lo primero que he dicho, los pecados y las virtudes, la suma de todo ello es lo que hace que nosotros seamos como somos. Podríamos ser mucho peor o mucho mejor. No somos ni totalmente negro ni totalmente blanco. Es una conjunción de muchas cosas. Cada uno de nosotros, en algunos aspectos es muy bueno, en otros bueno, en otros hay una debilidad, hay un defecto, hay... Y no solamente el bien y el mal, sino la personalidad. Hay personas, pues, que a lo mejor tienen un carácter más serio, por no una cosa que les ha pasado en la vida, sino a lo mejor muchas. Otras personas son más calladas o más habladoras, por todo esto que estoy diciendo. Todo, las lecturas, las personas con las que convivimos, todo hace que se vaya conformando nuestra personalidad. Ahora bien, no debemos pensar yo es que soy así, sino que seguimos recibiendo muchas influencias y podemos cambiar a mejor. Todos nosotros podemos cambiar. De hecho, estamos cambiando, aunque no nos demos cuenta. Y si en nuestra vida ponemos la influencia de Dios, cambiamos a mejor. En la medida en que le dejemos que influya más en nuestra vida, en esa misma medida nos mejoramos. Y Él querría mejorar a todos. Tenemos que ser alumnos, discípulos. Jesús cogió a esas 12 personas, los apóstoles, y le acompañaron 12 años. Y en ese acompañarle fueron aprendiendo, fueron cambiando. Es verdad que, por ejemplo, al final le traicionaron. Al final, cuando le van a prender, se escapan. Pero incluso entonces ya habían cambiado mucho. E incluso entonces esos sufrimientos de la pasión, el sentimiento de haberse portado así, etcétera, les cambió, les mejoró. Aunque no a todos del mismo modo, fijaos que unos fueron mucho mejores. San Juan Evangelista llegó a estar junto a la cruz, al final. Mientras que otro, Judas, pues al final él, habiendo vivido lo mismo que los otros, él sin embargo no mejoró. Y en el momento final incluso se empeoró ya totalmente. Viviendo dos personas las mismas situaciones, uno puede mejorar, el otro empeorar. Uno puede llenarse de más resignación y paciencia y el otro de más rabia, de más furia y avinagrarse el carácter. Nunca hay una circunstancia que nos tenga que avinagrar. Nunca. Si la tomamos mal, sí. Pero si la tomamos bien, la peor situación por la que podamos vivir nos mejorará. Y así hemos conocido a personas que han pasado penalidades espantosas y tenían el mejor de los caracteres, optimistas, alegres, sin rencor, sin deseo de venganza. Y sin embargo, personas que pasando por lo mismo se hicieron daño a sí mismas. Una herida en el corazón, no perdón, lo que sea. Me llamó mucho la atención, viendo fotos hace 2 días, ver unas fotos de Nelson Mandela con Botha, Pieter Botha. Nelson Mandela estuvo muchos años en la cárcel por defender la igualdad entre blancos y negros en Sudáfrica. Y uno de los culpables era este hombre, Botha. Sin embargo, cuando Nelson quedó libre y ya era una celebridad, ya era una persona reconocida, estaba allí al lado de él, sonriente, se le notaba en la cara que no había rencor, que no odiaba. Y sin embargo, el otro, que no había sufrido nada, que había sido el primer ministro, su rostro sí que no estaba en paz. Uno había sufrido, sin embargo su espíritu estaba perfecto. El otro, sin embargo, la misma etapa de la vida la había empeorado. Y aquí también, en este caso, vemos algo que os he comentado en algunos sermones. Dios al que quiere de lo más arriba le pone a lo más abajo, y al que está de lo más abajo le pone más arriba. Este pobre hombre, Nelson Mandela, años y años en la cárcel, y si alguien le hubiera dicho, tú algún día vas a ser el primer ministro, el presidente de Sudáfrica, le hubiera parecido increíble. Y sucedió. Una persona sin más, que como si Dios dijera, vas a estar arriba del todo. Pues nada más, que todos nosotros pasemos por esas circunstancias de la vida como esta otra persona, sin que nos afecte. Al revés, que las cosas nos mejoren si las hacemos bajo la enseñanza de Dios. Enseñando, Dios está siempre. Si nosotros lo escuchamos, mejoraremos, sin duda alguna. Este puede ser un buen propósito, y que nunca echemos la culpa a los demás. Nosotros, todo lo que nos pone Dios en la vida es para nuestro bien. Bien nos toque la lotería o una herencia, bien venga un familiar que nos amargue la vida, o venga una persona que nos haga daño. Todo, el bien y el mal, nos tiene que mejorar.